yo quería decirte lo mucho que yo te quiero, pero me desesperaba cuando te veía con otro. En verdad, yo quería que fuéramos nosotros los dos que aparecen cuando tú subí una foto, pero tú no estabas en mí y yo no sabía qué hacer. De ti tenía sed y tú no lo querías comprender. Y que lo que me lo sa, es que estoy puesto pa' usted. Y ahora que tú estás pa' mí, contigo yo me frisé. Tuve que desacatarme, presíname, enganchame. Dile que me den bandera, que no tienen que frontearme. Vámonos pa' el circuito con la dominguera y vamos a pasar por el túnel que hoy tienen una carrera. Vámonos, mami, que hoy es tuya mi cartera. No le pare a la que montan porque yo te doy manguera. Ellos darían la vida porque no me quiera, pero lamentablemente esta parece que te altera. Tú me la usas. Papi, me fascina cuando tú me ves. Papi, me fascina cuando tú me besas. Mami, me fascina cuando tú me besas. Mami, me fascina cuando tú me besas. Papi, me fascina cuando tú me besas. Papi, me fascina cuando tú me besas. La forma en que lo haces me pone de cabeza. Tú eres mi meloso, mi chuki, mi gante, mi papi, mi pomposo. Tú te liquidaste conmigo. Ahora estoy a pecha contigo. Dale banda, no andamos en conmigo. Porque yo soy tuyo y tú eres mío. Tú te liquidaste conmigo. Ahora estoy a pecha contigo. Dale banda, no andamos en conmigo. Porque yo soy tuyo y tú eres mío. Mami, esa boquita de este loco. Tú eres la loquita de este loco. Mami, esa boquita de este loco. Tú eres la loquita de este loco. Papi, me fascina cuando tú me ves. Papi, me fascina cuando tú me besas. Mami, me fascina cuando tú me besas. Mami, me fascina cuando tú me besas. Papi, me fascina cuando tú me besas. Cuando tú me besas. Oye, Draco, yo estoy en sentimiento. Que Chris que diga lo que diga, que me suelte la melodía, que a mí no me importa. Ese culo es mío y ella es mía. Yo amo mi barrio estudio. La perversa, Popeye Record. Sarita, tranquilo, fiero y te. Mi ser. El jefe Record 0201. Music, DJ Lobo. J.O.E.